No te pertenezco a ti, solo al mundo. Sé lo que piensas, no me comprendes. Avísame al fin, dime que no es un juego. No puedo dejar de pensar en ti, y ni siquiera tú supiste ser sincero. No te pertenezco a ti, solo al mundo.